quiero morir en paz. Yo también. Pero tú vas por ahí matando a causa de tu moral selectiva. Botines, pero drogas no. Venganza, pero sin dañar a la familia. Matas, pero a policías no. Todo eso son patrañas. El mal es el mal. Está en nosotros, así que acéptalo. Me vas a matar porque te duele la verdad. Te voy a matar porque me traicionaste. Otro día perfecto. Saludamos nuevamente. Hace mucho frío, es viernes a la noche y son las 10:15 ya. Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Argentina, ¿eh? Welcome. Ah, qué rico. Estamos arrancando, como te decía hace un ratito, la edición número 10 de este año 2022 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos podés escuchar a través de comunicacionsocial.org.ar. Entrás a la página web y si no, hay una aplicación muy simpática que se llama TuneIn, donde también nos podés escuchar tanto en la computadora como en el teléfono. Estás sentado a mi derecha, impecable. Rozagante, te diría yo. Mateo Crespo. Como siempre, gracias, Ricardo. No, buenas noches. No, salud nuevamente. Salud, gracias. No sonó apropiadamente eso. No, gracias por venir, ¿eh? Un placer. Bueno, hoy vamos a despachar el material que quedó pendiente de la semana pasada, ya que me para la gente por la calle. Te pido, si no querés comprometer tu situación, que no profundices mucho. No. Sobre el tema. Pero la verdad es que me para la gente por la calle me y imagino. Me dice, escúchame, ¿qué pasó con el libro? Acá había uno que lo paraban también. Sobre la historia de la música electrónica. ¿De verdad, Facu? Había uno que lo paraba. Bueno, en un rato vamos a cumplir con nuestro oyente, el oyente. Sí. Con este libro sobre la historia de la música electrónica y vamos a repasar los 40 años de la película Pink Floyd The Wall, íntimamente ligada y atada al discazo homónimo. Vamos a estar repasando unos temas, vamos a estar charlando algunas cuestiones de la película y revisando todo lo que fue aquella obra maestra del cine rock. Ahora Tom Waits. En un ratito abrimos el cofre y empezamos a sacar las porquerías que trajimos para hoy, ¿eh? Ni una menos, hoy fue un día muy especial también. Y vamos a estar contándote algunas cuestiones que tienen que ver con la música. Vamos a estar contándote quiénes son Bush, una banda inglesa que a mí me gustan mucho. Bush. Sí, como el presidente. Como la W. Exactamente. Con los que por aquí no ha pasado mucho. Han tocado algunas veces en Buenos Aires. Podrían rolárselos dentro de una línea llamada post-grunge y todo eso. A mí me gustan mucho, la verdad que no son muy populares, pero queremos contarte en tres palabras de quiénes se tratan. Algo que hicimos hace unos años, pero que a mí me entusiasma mucho, en el caso de los Beatles y de los Rolling Stones particularmente, los top five, ¿viste? El top five de las cinco mejores canciones de George en los Beatles, etcétera, etcétera. En este caso vamos a volver a reinterpretar un top 5 de las 5 mejores canciones de los Rolling Stones cantadas por Keith. Por Keith Richards. Por Keith Richards. Sí, hay unas cuantas más, hay más de 5. También hay cuestiones muy atractivas como los 5 mejores reggae de los Rolling Stones, que no tienen tantos en este caso. Y que seguramente tienen que ver con Keith Richards. Y la mayoría de ellos. Todo esto hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Somos arroba de Perradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. El WhatsApp de la radio es el 11-32-15-18-08. No te vamos a dar bola, así que ni te molestes. No, es que somos tipos tímidos, no es que no te damos bolas porque... Malos. Porque, claro, somos malos. Somos tipos retraídos, somos... Antisociales. Pero muy sensibles también, ¿eh? Inside it hurts. I'm just another sad guest. on this dark earth. I wanna believe in the mercy of the world again. Make it rain. Make it rain. Night's too quiet, stretched out alone. I need the whip of thunder and the wind's dark moan. I'm not able, I'm just Cain. Open up the heavens, make it rain. I'm close to heaven, crushed at the gate. They sharpen their knives on my mistakes. What she done? You can't give it a name. You gotta just make it rain. Make it rain, yeah. Virgen, sos bueno ahora. ¿Qué te habló Jesús? ¿Eh? Esa plata no es tuya. Vas a tener que romper muchos huesos ahora para devolverla. Y mientras tanto a mí me van a seguir mandando a cagarte a trompada. ¿Qué le digo a Casar? Decime qué le digo a Casar. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Sosa? Sabes que a mí me encantaría estar con Romina en casa, con los chicos mirando la tele. Y sin embargo tengo que venir acá a explicarle a un pelotudo como vos cómo son las cosas. ¿Eh? ¿Qué le digo a Casal? Sosa, y que te quede claro algo. Sosa, que te quede claro algo. Acá el único responsable sos vos, la concha de tu madre. Los conoces, ¿no? ¿Los querés conocer? Breve y al hueso. Thank you very much. Thank you. En ODP. Thank you very, very much. Thank you very much. Much, thank you. Son ingleses, aparecieron en 1992 y han tocado un par de veces en Buenos Aires. Todo gira alrededor de Gavin Rossdale, cantante, guitarrista y principal compositor del grupo. Tienen 8 discos de estudio entre Sixteen Stone de 1994 y The Kingdom de 2020. Esta que suena es de su disco debut, se llama Calm Down. Al hueso, no de pe. Se trata de Bush. Esta es de un disco del medio que se llama Golden State. La canción es The People That We Love. Speed kills coming down the mountain. Speed kills coming down the street. Speed kills the presence of mind. Speed está desde el último disco de 2020 que se llama The Kingdom. Bush, Flowers on a Grave. I'm not a renegade, stick around and get it made. Gotta be plain brave, speak up. Blame it on the planets, man. Try to do what you can. Stay on the suicide. Everyone all the time. The mind. Up. The sadness is the emptiness with shadows in the rain. She covered me in loneliness like flowers on a grave. Like flowers. I'll stay of mine. It's like a valentine. Rope around, make you mine. I'm in a noose. The animals are on the move. Tell me what you're gonna do. I can see you coming through. Everyone all the time. Your mind is a playground. What goes up? The sadness is the emptiness with shadows in the rain. She covered me in loneliness like flowers on a grave. Like flowers on a grave. Like flowers. Alberto Fernández, presidente de Argentina, se reunió con los gobernadores del país buscando ampliar o lograr la ampliación, el intento por ampliar la Corte Suprema de Justicia. Hemos sido convocados por el presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, en virtud de una iniciativa que estábamos analizando en el ámbito de la reunión de gobernadores con el objetivo de analizar una propuesta que tiene que ver con el cambio en el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ni la boleta única, ni la Corte Suprema, ni estas discusiones van a solucionar los temas centrales. ¿Por qué otra vez? ¿Qué pasó con los gobernadores y la Corte Suprema? Estamos poniendo la energía ahí, como decía Gustavo recién, ¿no? Hay un proyecto para ampliar la Corte con 25 miembros, uno por cada provincia, entre otros. Bueno, esa quiebra está suspendida. Fue decretada, pero por una decisión de la Cámara de lo Comercial y está en estos momentos con una suerte de paréntesis, un stand-by. La Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado, encabezados por Carlos Zannini, le acaban de pedir a la Corte Suprema un pronto despacho. ¿Qué es esto? Corte, apúrate. Afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. En virtud de que en el proceso de formación y sanción de las leyes es necesario que se obtenga el consenso necesario para la sanción de esta iniciativa, y en virtud de lo cual también para la designación de los miembros. Otro día perfecto. Según mi punto de vista, no solo que no suscribo a la frase no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sino que refuerzo mi teoría diciendo que debe haber un derecho detrás de cada necesidad. Facundo Acuña, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vení cuando querés. Tengo la garganta virgen a esta hora todavía. Bueno, algo es algo. Peor es nada. Como en tu caso. Salud. No vamos a decir quién. No. ¿Qué tal? No. Buenas noches. ¿Qué tal? Si tuvimos una semana convulsionada, porque efectivamente la respuesta de los cortesanos no se hizo esperar. Si bien es cierto que el gobierno Fernández, de Alberto Fernández, tiene una impronta que es, hacemos muchas veces un montón de anuncios. Es como Ricky Martin, un pasito para adelante, María, y un pasito para atrás. Y efectivamente después de esos anuncios, como canto, todo pareciera quedar como en una nebulosa. Como el culo. La verdad que esta semana todo se pareció enfocar a la Corte Suprema de Justicia, que ya sabemos que viene con unos quilombitos y los venimos hablando desde hace bastante. Aparte son cuatro chabones para 500.322 asuntos que resolver dentro de los próximos 28 años. Bueno, eso es una cuestión que me parece que también habría que debatir, ¿no? Digamos, cómo es el andamiaje jurídico del país para que no todas las causas efectivamente lleguen a la Corte Suprema. Pero lo cierto es que Alberto Fernández, el presidente, se reunió con un grupo de gobernadores, muy numeroso, y estuvieron discutiendo una propuesta para llevar a 25 miembros el máximo tribunal del país. Más o menos sería un representante por cada una de las provincias. Hoy leí en La Nación o no sé dónde, perdón por la falta de precisión, que la pasás bien en los ratos sí, libres. Sí, sí. Pero bueno, yo siempre le escapo a mirar los canales en los que espero escuchar lo que yo quiero escuchar, porque si no estoy como en una trampa siempre. Lo cual no me eleva a un plano más trascendental. Digo, trato de escuchar y mirar todo lo que puedo. Un rato. Hay cosas que son francamente insalubres. Que, bueno, que atentaba contra la independencia del poder judicial, y que además no era el momento oportuno, decían los tipos. Ahora bien, lo de la boleta única sí es el momento oportuno. Bueno, ¿viste lo que es la boleta única, boludo? Es una sábana. Es una hoja oficio donde están los dos primeros tres. Son cuatro hojas oficio. Claro. O sea, es gigantesca. Qué locura, boludo. Es gigantesca. Bueno, espero que el Senado se lo tumbe eso. La verdad es que la propuesta del Ejecutivo parece que va a ir como en ese camino para que cada una de las provincias tengan un representante en la Corte Suprema, pero además también esos nuevos y nuevas integrantes del máximo tribunal también respeten la paridad de género. De todas maneras, hasta donde yo entiendo, por lo menos desde que era chiquito, aprendí que los miembros de la Corte Suprema los propone el Ejecutivo y los aprueba el Senado. Entonces, las provincias van a proponer, no pueden, constitucionalmente. No, efectivamente los pliegos los mandará el Ejecutivo en un acuerdo político, vamos a decirlo, con las provincias, que después efectivamente serán las que terminen acordando o no algunas de esas candidaturas. Pero la respuesta de Rosenkrantz y también del propio Lorenzetti nos hicieron esperar. Rosenkrantz, como recién estábamos escuchando, salió con esto de cuestión de fe populista, de pensar que atrás de cada necesidad hay un derecho. Y lo dice alguien que está amparado en la propia legislación que se da a sí mismo para no pagar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Y alguien que tiene como de sueldo básico casi $1,000,000. Digo, me parece que todas esas cosas deberían entrar en el análisis. Y muy de la mano con esto que recuperabas, Ricky, de esta nota que salió en La Nación, se escuchó la palabra de Lorenzetti diciendo, bueno, me parece que no es el momento. Pero ahora... ¿Cuál sería el momento? No, eso sería la primera pregunta. Y lo otro sería, ¿por qué un juez de la Corte define cuándo son o cuándo deben ser los momentos oportunos para discutir políticamente algo? ¿Eso no es inmiscuirse en otro poder? Si opina, me parece que no. Si decide... No, yo considero eso, digamos. Cuando alguien opina, puede opinar todo lo que se quiera, pero está muy instalado esto de que nadie parece que puede opinar de la Corte Suprema, porque eso es un embate o es inmiscuirse en el Poder Judicial. Bueno, me parece que las opiniones son una cosa y efectivamente después tratar de incidir en los debates o los fallos o como quieras llamarlo, es absolutamente otra. Estamos, Mateo, te cuento de paso, veo que estás muy interesado en lo que está diciendo Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Te cuento que en esta nueva apertura de gracias, de los mercados y demás, estamos viendo la posibilidad de entrar en el tema de compra-venta de órganos. Y queríamos saber si vos... El hígado ya sabemos que no funca. No te queda nada para vender, ¿no? Que esté en condiciones. Yo chequearía todo antes de metértelo. Nada, ¿no? No sé, tal vez previa revisación algo sirva, pero a tu riesgo. No, me dejás decepcionado porque en realidad... Vos estás intacto, ¿no? Por adentro todo impecable. Yo te diría que es casi que sí. Y bueno, dale, ahí tenés un business. Pero yo ya estoy un poco grande. Vos que sos un chiquilín... Seguramente haya algo. Las córneas, no, las córneas no, porque. No, te puedo vender un hígado. Porque tenés dos, porque el que yo conozco está roto, El de Facundo. Ah, te ok, otro. ¿Qué vas, Negrito? Estos pibes se llaman Fiero. El disco es Sopa de Perdedores. Mirá qué nombre. Un disco de hace 7 años, casi 2015. Fiero sonando en ODP. ¿Hablan de nosotros? A 20 minutos, más o menos, para las 11 de la noche. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Hacemos radio en vivo para la maldita ciudad de Castelar y cualquier lugar en el que estés y quieras escucharnos. Fiero sonando en Orepe. Esta canción que tiene un nombre categórico, que es Muerte. Vas a tener que tener más suerte si querés atraparme, como un gato aprendí a escaparme. Hey, muerte, vas a tener que tener más suerte si querés atraparme, como un gato aprendí a escaparme. Quiero ya aprendí a sacarme. Hey, mala onda. Vas a tener que tener más compas si querés entrarme. Como arquero ya aprendí a sacarte. We'll be right back. Mataste a un hombre dentro del hotel. No me dejaste otra elección más que declararte excomunicado. Las puertas de todo servicio o proveedor conectado con el Continental ahora para ti se han cerrado. Cuánto lo siento. Tu vida no vale nada. ¿Y por qué no estoy muerto aún? Porque yo así lo he determinado. Otro día perfecto. Is there anybody out there? The memories. The madness. The music. The movie. The wall. We don't need no education. Han pasado 40 años ya. Increíblemente han pasado 40 años desde el estreno de la película Pink Floyd The Wall. Que está bueno mencionar, me parece. Se estrenó un tiempo después de la aparición del disco. Sí, prácticamente año y medio, casi dos años después. El disco es de 1980 y la película es del 82. Yo recuerdo patente mi vieja llegando a casa y diciéndome, mi vieja, que no era fanática del rock en lo más mínimo, a lo sumo le gustarían algunas canciones de los Beatles y no mucho más que eso. Y yo con 10 tiernos añitos recuerdo a mi madre diciendo, tenés que ir a ver esa película. Ahí eso, el hígado estaba impecable. Sí. Todavía estaba impecable. Ahí va. Te va a encantar. Todavía estaba un poco tierno, recuerdo algunos años después ir a alquilarla en VHS. Y realmente flashear con esta película que, si bien ya la agarré con algunos años, hoy por hoy inclusive me parece que resiste el paso del tiempo en su formato de clásico indiscutible. Porque, a ver, primero es una obra original en su formato. Si bien ya había algunos antecedentes, como podríamos decir Cuadrofeña o Tommy de los Who, una película conceptual basada en un disco, actuada con ese condimento también muy muy fuerte de animación, ¿no es cierto?, que le da también un espectro muy particular, porque es todo muy lúgubre, todo muy muy posguerra, muy Pink Floyd The Wall, o sea, todo el espíritu del disco es muy opresivo, si se quiere, retorcido. Y que, yendo al guión puro y duro, cuenta las desventuras y aventuras de Pink, esta estrella de rock interpretada por Bob Geldof, ¿no es cierto?, que era un músico, sigue siendo, perdón, músico de los Bolton Rats. Los Bolton Rats, y que además también fue el organizador del festival de Live Aid. Exactamente. Que está bien, en el papel difícil, ¿no es cierto?, que le propone Alan Parker, que es el director, de interpretar esta ópera rock, si se quiere, en un punto, y llevarla al formato cinematográfico. Recordemos que esto se estrenó en pantalla gigante, en cine, y que la experiencia de verlo con ese audio y con ese formato debe haber sido muy interesante. Pero bueno, la historia, para aquellos que vivan adentro de un canapé de polenta y no sepan de qué se trata, cuenta, insisto, las aventuras y desventuras de este personaje Pink, arrancando en su infancia de posguerra con un padre muerto en la Segunda Guerra Mundial, y todo ese clima lúgubre, opresivo de la posguerra, y tiene como resultado una especie de estrella de rock, si se quiere, con tintes medio fascistoides, neonazis, y la película va derivando en un mensaje anti-educación, anti-opresión, anti-militar. No te diré antisistema porque tal vez sea un poco mucho, pero todo esto de la mano de un cuadro psiquiátrico bastante importante, tanto de Pink como de Roger Waters, que es el cerebro dentro de Pink Floyd detrás de esta obra conceptual, y que también en un punto empezó a marcar el principio del final de la banda. Sí, de hecho, en esos momentos ya hacía un tiempo que Roger Waters tenía el control total de la creatividad de Pink Floyd, inclusive ya en Animals, no sé si tanto en Wish You Were Here, pero de Animals en adelante tenía prácticamente el control total. Y de hecho, corregime si me equivoco, Rocardo, pero vendría The Final Cut y después Roger Waters estaría afuera de la banda. Sí, o sea que es prácticamente el último disco con la formación clásica de Pink Floyd, con Roger Waters en el bajo, en las voces, y en el concepto general de la cuestión. O sea que también se dice que este disco, esta película, empezó a crear un muro interno dentro de la banda entre Roger Waters y el resto, que luego seguirían como Pink Floyd, sin Roger Waters en el bajo y en las voces. Y de hecho no hace falta más que corroborarlo con la actualidad o la reciente actualidad de Roger Waters, que vino presentando The Wall hasta hace muy poquito en la Argentina. Siguió girando con las posibilidades tecnológicas que le permite el nuevo milenio, ya que en su momento, si bien Pink Floyd siempre fue una banda que desafió los límites de la tecnología en el estudio y en vivo, ni hablar, y si bien lo presentaron en su momento como un espectáculo conceptual con el muro y con todo, eran los 80, las posibilidades tecnológicas no eran las mismas con las cuales giró Roger Waters hace algunos años atrás y lo trajo aquí, que creo que hizo 6 Rivers. No, poco más, me parece que hizo 8, 8, 9. Yo fui a ver uno y está bien. Yo fui uno, sí. Para un show de estadio está bien, pero si hubiese pagado la entrada hubiese puteado un poquito, digo la verdad. Vamos a repasar un poquito esta obra Pink Floyd The Wall en su versión discográfica. Elegiste un tema, Ricky, vos, ya que estás acá al pedo. Ah, qué difícil, boludo. Un tema representativo, porque ya los clásicos los conocemos. Young Lust. Me gusta. Enorme canción. Uno de los más arriba, de los rocks. Y en la película un momento crítico también, ¿no es cierto? Este. Tremenda canción. Stranger in this town. Tremenda performance de David Gilmour aquí también. Estamos repasando los 40 años de The Wall, la película, esta noche en ODP de la mano de Mateo Crespo. Refleja muy bien el clima opresivo de Inglaterra, de la posguerra, toda esa educación victoriana, súper represiva, la autoridad de los docentes, cómo estaba tolerado el maltrato directamente. Bueno, para todos aquellos y aquellas que hayan visto alguna vez el clip de Another Brick in the Wall, está claro. Bastante explícita. Está concentrado ahí, ¿no? Digamos, el mensaje de la peli. Vos sabés que yo no la vi hace muchos años atrás. No sé, la debo haber visto hace 5 años, no la había visto nunca. Y la verdad que no parece una película de los 80, digamos. No, la verdad es que ha envejecido bien. Hay algunas películas que las miras hoy y te das cuenta, ¿no? Digamos, en el relato, en la construcción, digamos, de los relatos. Quizás porque es musical, digamos, puede llegar a ser que uno la transcurra, digamos, como una película realmente moderna. Sí, bueno, tiene mucho que ver la mano de Alan Parker, el director, que también trabajó en peliculones como Birdie y como The Commitments, una película muy recomendable. Sí, bueno, Expreso a Medianoche también. Expreso a Medianoche, bien rockado. Sí, bueno, hizo Evita también, ¿no? Como Madonna. Está, bueno. Bueno, algunas de cal y algunas de arena. Nadie es perfecto. Pero bueno, un director con un piso de calidad indiscutido. Pero insisto, lo que intenta reflejar The Wall no es solamente el clima opresivo de posguerra en Inglaterra con esa educación espantosa, súper reprimida, muy, muy, pero muy autoritaria. una sociedad extremadamente patriarcal, pero también refleja la relación conflictiva madre-hijo, se mete, bucea en esa cuestión de relación entre madre-hijo, si se quiere, un poco tóxica o retorcida, explora, bucea, profundiza ahí por momentos y de la mano de la animación se mete al borde de la incestuositud. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el disco? Y ahí, en el momento, en el 82-83, insisto, alguna vez que mi vieja viene flasheada de ver la película, no sé cómo me hice el disco, seguro que a través de mi primo Martín Méndez, y me causó muchísima impresión porque primero fue mi primera conexión con Pink Floyd. Claro. Y ya de movida me sorprendió la musicalidad de la banda, la espacialidad, la simpleza, el papel del bajo, ese bajo minimalista, categórico, contundente. Ricky, ¿te acordás? ¿Cuándo fue el primer contacto con el disco? En el 80, ¿cuándo salió? ¿Cuándo salió? Sí, sí. Aquí estaba censurado el disco. Se editó por aquellos años en pleno proceso, Sin Another Brick in the Wall, hasta donde puedo recordar. Sí. Tuve la suerte de que mis viejos viajaron y me trajeron el vinilo doble por aquellos años, el vinilo doble de Inglaterra. Entonces estaba la canción. Pero bueno, como en muchas otras obras, no solamente con la música, sino con cine, inclusive con literatura, mucho más con literatura, había obras enteras que estaban cercenadas en una parte, digo, se editaban discos, pero Sin Another Brick in the Wall, por caso. Y se editaban libros sin capítulos enteros, sí, sí, directamente. Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción que, como recién decía, además de explorar cuestiones universales, la relación casi incestuosa madre-hijo, la sobreprotección de una madre que de pronto, a través de la guerra, se ve forzada a ser madre y padre al mismo tiempo y los miedos que todo eso conlleva. Vamos a escuchar este clásico llamado Mother. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Do you think they'll try to break my balls? Warm. Clavándola al ángulo siempre, yo interrumpiéndolo, dejémoslo, voy a ir con una falta de respeto. Dale, dale, David. Igual ya está, ya lo hiciste mierda. Así debe sonar una Fender Stratocaster siempre, siempre que se dignen a agarrarla. Todos los solos de guitarra de este disco, me animaría a decir que todos los solos de guitarra de David Gilmour son impecables. Sí, es un guitarrista muy personal, es uno de los pocos elegidos que enseguida detectas. Escuchás un solo de guitarra de David Gilmour y en general te das cuenta que es él. No pasa con unos cuantos, pero no con tantos como uno cree. Es verdad, no muchos. Un día podríamos hacer un informe sobre guitarristas que los escuchás y sabes que son ellos. Jimi Hendrix. Sí, obviamente. Brian May. Sí, Santana. Slash. Santana a veces para mal, te diría. Slash, no importa si para mal. Slash no te la peleo. Yo te lo identifico, pero así entre 500. Sí, pero no importa. Minuto. Pero el juego no es que vos lo identifique, boludo. Harrison sí. No, Harrison es más difícil. Que se identifique, no, en general. Bro. La guitarra de Harrison la identificás. Yo no sé cómo se ve Pink Floyd The Boy hoy en día. No sé si van a Blockbuster y lo tienen en DVD o en VHS. Bueno, si tengo una mala en... noticia para darte. No hay más Blockbuster. Blockbuster no existe más. Bueno, anda The Wall, el videoclub. Ahora, en el Blockbuster que estaba en la barrera de Medrano, ahora hay una... Una cervecería. Una cervecería que se llama Pentos. Bueno, entré y preguntá, capaz que les quedó ahí les una quedó copia. Guardado una copia. Un VHS de The Wall, si no, no sé, investiguen. Plataformas digitales, la verdad que yo no lo vi nunca. No sé, la verdad, cómo se hace hoy día para un chico millennial acceder a tremenda información. No, miren ISAT, en cualquier momento lo dan. Sí, pero ISAT, lo que pasa es que ISAT tiene una imagen tan chota. Y tiene propagandas ISAT. ¿En serio? Algo que no se usa más desde el 90. ¿En el medio de las películas? Sí, no sí, miro sí, más sí. ISAT hace no, mucho, ¿no? Yo tengo un vago recuerdo de que siendo niño alguna vez dieron The Wall en Telefe. ¿Puede ser? Pero doblada The Wall debe ser muy jodida. Muy jodida. Sí, claro. Así que no sé, ingéniensela, dense maña, porque es una película que todo el mundo debería ver. Está cumpliendo 40 años, es un clásico absoluto que además marca una época, es una obra universal. Tal vez de esos pocos discos que unen generaciones, como entre mi vieja y yo. Pocas veces mi vieja y yo hablamos de un disco de rock. Uno de ellos fue Pink Floyd The Wall. Puede ser que haya sido una de las películas que más cartel tuvo en los cines argentinos también. Sí, de hecho se siguió dando en trasnoche en el cine Cosmos hasta creo que los de entrado el año 2000. Sí, por eso, en una época, en fines de los 70, en los primeros 80, se daba mucho también la de Sun Remains the Same. Juntas, claro, sí, en la trasnoche del Cosmos. De Zeppelin. La de Zeppelin. Sí, sí. Al lado de Halley. Sí, sí, eran unas trasnoches imposibles de olvidar, ¿no? Imposibles de resistir hoy, por ejemplo. Tanto duras. Trasnoches sí, que sí. Se convertían en amaneceres. Sí, ponele. Bueno, Pink Floyd The Wall, señores, señoras, altamente recomendable. Nos vamos a despedir con una de las últimas canciones del disco, muy pero muy furiosa, muy pero muy rockera también, con un alto trabajo de guitarra de David Gilmour y toda la banda funcionando a pleno. Y el cerebro conceptual de Roger Waters detrás de toda esta cuestión. Así que vayan, compren el disco, cómprenlo en vinilo, vean la película, hagan lo que tengan que hacer, pero no se pierdan esta obra maestra conceptual del arte contemporáneo popular mundial. Rocardo, te la dejo. Te lo contó Mateo Crespo, 40 años de The Wall, la película. Casi las 11 de la noche. En un ratito el top 5 de canciones de los Stones cantadas por Keith Richards. En un ratito, Sonidos de Marte, un libro que te cuenta acerca de algunos de los orígenes de la música electrónica. Quédate, esto está promediando recién, ¿eh? Bye. Le traigo un regalo de su santidad y de su nuevo camarlengo. Le agradecemos que le haya salvado la vida. Y tenemos entendido que necesita este texto para terminar su trabajo académico. Solo le pedimos que en su testamento se asegure de que regrese. Pero claro. Y cuando escriba sobre nosotros, y escribirá sobre nosotros, ¿puedo solicitar algo? No sea tan duro. Lo intentaré. Otro día perfecto. Damas, caballeros, no me refiero a niños y niñas porque a esta hora debieran estar descansando ya. Estamos haciendo el programa número 10 del año 2022 de Otro Día Perfecto. Estamos en vivo a través de FM en Tránsito. Bueno, bueno. Vale. Vamos, todos. Uno, dos, tres. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Ramiro Ruffini en la puesta en el aire. Mateo Crespo, Facundo Acuña. Mi nombre es Ricardo Durán. Vamos hasta medianoche y todavía queda un rato de cosas, ¿eh? Han pasado algunos minutitos, les decíamos, desde las 11 de la noche. Estamos encarando la segunda hora de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche, ya te lo dijimos, a través de FM en Tránsito 93.9, a través de comunicacionsocial.org.ar. Nos escuchás en tu compu, en tu tableta, en tu teléfono, pero en el teléfono es más fácil con TuneIn, te diría, ¿eh? Sí. Ponés FM en Tránsito o en Tránsito FM, no sé cómo carajo aparece, y también nos podés escuchar. Si no, nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 11 32 15 18 08, que no, pero te vamos a responder nunca. Pero por esta razón, si estás desesperado, si tenés un problema realmente serio, llama al 911 y nos querés escribir a nosotros, date por muerto. Llama al 911. Está frito. El asunto es así. Hace un tiempo. Perdón, salud. Salud. Salud. Ahora sí. Che, no tengo fuego, esa es una pésima noticia. ¿Vos tampoco tenés fuego? No, tampoco tiene nada. Comprar. Voy a tener que ir a buscar al auto. El asunto es así. En los 50 minutos de programa que nos quedan, tenemos que compartir contigo, especialmente Mateo Crespo, el top 5 de las 5 canciones de los Rolling Stones cantadas por Keith Richards. Te los voy a analizar canción por canción, Ricardo. Voy a estar muy atento a eso. No, ¿cuál es la que no puede faltar, Mateo? No sé si te da el piné, Mateo. No, no me da el piné. Y ya hasta ahora mucho menos. Ahora te digo, déjame pensar. No, pensando cualquiera. Pensando cualquiera. Y además vamos a estar charlando acerca de un libro del cual estuve interiorizándome un poquitito, que es bastante revelador en relación a los orígenes de lo que en algún momento está tan diversificado el tema del etiquetado de la música. En algún momento se llamó música electrónica o música techno, ¿verdad? Sí, el autor. Se llama Sonidos de Marte. Exactamente, que es una historia de la música electrónica, que no es lo mismo que la historia de la música electrónica. Okay. Donde el autor se propone repasar algunos momentos fundamentales en esa intersección que se da entre científicos, tecnológicos, creadores de nueva tecnología, músicos creadores, y que termina dando como resultado obras de arte y estilos musicales que hoy por hoy le compiten al rock en cuanto a masividad, facturación y convocatoria. Y mucha de esa tecnología también ha derivado a otros estilos musicales, no se ha quedado solamente en la música techno, en la bailable o en la electrónica solamente. No, claramente. Y también está, lo más interesante es ver cómo se da esa interacción entre músicos y científicos, muchas veces en una sociedad de mutua conveniencia, donde, por ejemplo, alguno de los casos es Stevie Wonder. Stevie Wonder, la compañía Casio directamente lo utilizaba para testear nuevos teclados y nuevas sonoridades, e inclusive tenían como entrevistas para que él les transmitiera qué era lo que pretendía. Bueno, basta, no me hagas spoilear el libro. Por otro lado, hoy fue un día muy especial, ¿no? Sí, porque esta fue la séptima marcha por el Ni Una Menos. La verdad es que... Perdón por la interrupción, después de un par de años de pandemia, además. Después de un par de años de pandemia, la verdad es que marcha tras otra se va nutriendo cada vez más de mujeres, principalmente las que se movilizan. Y vamos a analizar un poco los datos reales sobre lo que pasa con los femicidios, a ver si tiene algún tipo de relación con la movilización que se están dando las mujeres por todo esto. Normalmente a lo largo de la semana solemos conversar en el chat que tiene este programa, del cual vos no formás parte, Ramiro. Pero bueno, sos el más joven, no te va a ser bien. Te estamos cuidando. En ese chat solemos conversar algunas cuestiones relativas al programa y otras cuestiones varias que no tienen que ver con el programa. El 80% de esas cuestiones no son radiables, pero hay una parte que sí, y este es más o menos un resumen breve de lo que charlamos esta semana. Che, chupasaje, ¿ya saben con qué van a ir hoy a la noche? Porque hoy es viernes, tenemos programa. Yo probablemente haga una salida hablando un poco de la Corte Suprema, y la otra todavía no la definí, porque en este país de mierda no pasa nada. Escuchame, Rocardo, hijo de un vagón lleno de satanes. Voy con lo mismo que quedó pendiente de la semana pasada, que me ningunearon, como siempre. Así que quedó todo eso pendiente. Los 40 años de Pink Floyd y el libro de música electrónica. Con la misma música que te requerí la semana pasada. Y otra vez la pregunta, pero creo que la respuesta soy yo esta vez, ¿no? Me toca el whisky a mí. ¿Cómo estamos con eso? Es verdad, me acuerdo que Ramiro dijo que te preguntó, bueno, ¿qué hacemos? ¿Reacomodamos un poco los tiempos? Andá, así haces tu columna, y que vos te negaste rotundamente, que dijiste, nada, ya fue. Así que no te hagas el loquito, ¿eh? Tenés mucha razón, Rocardo, una vez más, por algo sos el líder espiritual de este grupo humano, todo enviciado y putrefacto. No sé si todo enviciado y putrefacto, es fácil detectar por dónde va el vicio y la putrefacción en este grupo. Si me ayudan con esto, me pasan un par de temas nacionales para agregar a la lista. Yo tengo la cabeza quemada de elegir música y termino poniendo siempre los mismos artistas, digo. ¿Se copan? ¿Me pasan un par de temitas de rock nacional, lo que se les ocurra? ¿Me pasaste un tema, boludo? Yo te pasé un tema, hijo de puta. Yo no lo vi. No, ¿cómo, hijo de puta? Y no lo pusiste. ¡No lo vi! Te están mintiendo, Rocardo. Este pibe se llama Jay Severet. Esta canción es Angel's Love, The Devil Over Me. Quédate en ADP, ¿eh? Well, my ways were always and I never did believe that I could ever change, but my angel loves the devil out of me. Never was that much for praying till she brought to my knees. Now there's no shaking my faith. My angel loves the devil out of me. I'm singing glory, hallelujah. Can I get an amen? Her love feels so good, it ought to be a sin. I was lost and now I'm found, but I'm a baby now I see. Devil out of me. Well, now she's my kind of hell, 'cause

criminales que proclaman: la maté porque era mía. Cada 30 horas en nuestro país, una mujer es asesinada, víctima de violencia de género. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. Otra vez, una joven que va a buscar trabajo y termina asesinada. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia, llama a la línea 144. La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. La marca de detergente que solo te habla a vos, mujer. La enfermera que te grita, bancátela, bien que te gustó hacerlo. O la que te ata la camilla para parir. El que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda. El pelotudo que pregunta, ¿y el día de varón? El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Otro día perfecto. Bueno, decíamos un día muy especial, sobre todo porque la marcha tuvo dos años también de pandemia. Sí, la primera marcha por el Ni Una Menos se realizó el 3 de junio de 2015, después de que unas semanas antes se haya conocido el femicidio de Kiara Páez. Kiara era una joven de 15 años, estaba de novia con un chico que tenía 16, cuando el chico, el femicida, la quiso obligar a abortar. Kiara se negó, finalmente la terminó asesinando, la enterró en la casa de sus abuelos. Un día después se terminó encontrando el cuerpo de Kiara y el femicida terminó reconociendo la situación y haberla asesinado. Ambos menores de edad. Ambos menores de edad. A partir de eso, en 2015 se realizó la primera marcha conocida como el Ni Una Menos. En 2015, en Argentina se asesinaba una mujer cada 30 horas. En 2022 se asesina una mujer cada 31. O sea, es prácticamente el mismo número. Y además, sí tenemos en cuenta que en el año 2020, el año de la pandemia, se provocaron 301 femicidios. El año pasado fueron 262. Y ya en lo que va de 2022 se provocaron 119. Con lo cual vemos que es algo que no es, más allá de las políticas públicas que pueda haber, algo que efectivamente se está viendo que está en un franco descenso, sino que todo lo contrario. Los lugares en donde se provocan los femicidios, el casi 64% son en los lugares donde vive la víctima, el 25% suceden en la vía pública, el 3%, casi 4, en la vivienda del agresor y el resto no se tiene como demasiados datos. Y me parece que todas estas cuestiones nos deberían hacer reflexionar sobre lo que está sucediendo con esta cuestión. La verdad es que uno se puede preguntar, ¿alcanza con tener un Ministerio de la Mujer? No alcanza, obviamente, pero me parece que debería servir al menos como para instalar discusiones, instalar algunos puntos de vista e instalar también medidas que puedan ser efectivas para evitar la violencia machista. Porque hoy un montón de mujeres nuevamente salieron en un montón de ciudades del país a decir Ni Una Menos. Gracias, Facu. Un placer. Ahora Fiona Apple, The Tidal, un disco de 1996, una canción tremenda que se llama Sleep to Dream. I tell you how I feel, but you don't care. I say tell me the truth, but you don't dare. You say love is a hell you cannot bear. And I say give me mine back and then go there for all I care. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. I have never been so insulted in all my life. I could swallow the seas twice down all this pride. First you run like a fool just to be at my side. And now you run like a fool but you just run to hide and I can't abide. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, yeah, not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't come around, I got my own hell to raise. Don't make it a big deal, don't be so sensitive. We're not playing a game anymore, you don't have to be so defensive. Don't you plead me your case, don't bother to explain. Don't even show me your face, cause it's a crying shame. Just go back to the rock from under which you came. Take the sorrow you gave and all the stakes you claim. And don't forget the blame. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in my clouds and you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled. ¿Usted tiene enemigos? Menos que usted. Quizá tenemos uno en común. Yo fui víctima de mi reputación. Una reputación justificada. Oh, no, la realidad es más prosaica. Soy un jubilado común. He trabajado duro. Pago mis impuestos. ¿Y no sabe qué pasó con Ange Papalardo y Bastien Paulini? El señor los llamó con él. Sí, recientemente el señor llama a muchos. Por lo general a los que trataron de matarlo. Otro día perfecto. Esta canción es Kraftwerk. Estamos hablando de una banda alemana de música electrónica de los 70. Pioneros. Y como todo pionero, a veces se paga el precio por estar a la vanguardia. Escucha. Eran cuatro músicos en escena, muy interesante desde el punto de vista visual. Cuatro frikis. Ver a Kraftwerk. Música electrónica en el más estricto sentido de la palabra, ¿eh? Y además con un espíritu autogestivo punky, hazlo tú mismo, porque diseñaban sus propios instrumentos. Siempre contamos y nos parece que el espíritu del punk no tiene que ver solamente con un sonido, sino con una manera de pensar, una manera de autogestionarse. Y hasta de manifestarse artísticamente, no es solamente el sonido. Tiene que ver esto con una vieja discusión que yo traigo de hace años, que tiene que ver con quién es rockero y quién no. Muchos, claro, nos estamos yendo un poco de tema, pero amerita. Tiene que ver con el sonido. Digo, ser rockero El tema es tan amplio que digo, es imposible llegar a un punto de acuerdo. El ser rockero no tiene que ver estrictamente con un sonido de guitarra eléctrica. No, claro, estás muy bien, Rocardo. Tiene que ver con una actitud, si se quiere. Coincide con lo que venía pensando hace un ratito cuando estaba planificando la columna, porque decía, ¿de qué hablo? ¿De rock, de pop, de música popular? Tengo entre mis manos un libro que suena así. ¡Opalala! Y se llama Sonidos de Marte. Y aunque no lo crean, Mateo planifica las columnas. Por supuesto, claro que a veces sí. No parece, pero planifica el tipo de las columnas. No lo parece por la naturalidad, calculo, querrás decir. ¿Hasta acá leíste? No, leí bastante, te voy a decir. Pero hace mucho. Así que no vayan por detalles porque me van a ver hacer agua al aire. Lo que tiene que el tipo se desnuda en vivo. Esto es radio, ¿verdad? Con todo lo que ello implica, ¿no? Sí, sí, sí. A esta altura. Tengo un poco de frío en este momento. Sí, por eso. Mal la pasamos lo que tenemos que ver. Sí, sí, exactamente. El libro se llama Sonidos de Marte. El autor es David Stubbs. Y el subtítulo es Una historia de la música electrónica, ¿ok? No, la historia de la música electrónica, porque lo aclara muy bien David en el prólogo. No se propone hacer una revisión así como exhaustiva, milimétrica, precisa de toda la evolución de la música popular, desde el rock analógico con tracción a sangre y válvulas hasta la incorporación de los chips, la electrónica y todo un proceso científico que dan cosas como la que estamos escuchando, ¿no? Que si bien ya tiene unos años, sí, claro, fueron vanguardistas y aún así hoy día siguen sonando modernos. Pero bueno, en un momento entre las guitarras eléctricas, entre los pianos acústicos, entre las baterías, entre los parches, se fueron colando sonidos analógicos, sonidos digitales, procesado. Entre cosas que se iban colando. No, ¿sí? No entiendo el gesto. ¿Tienen que ser tres? Puede ser dos, si te molesta. Perdón, gracias FM en Tránsito por todo. Nos retiramos, no volvemos más. La pasamos muy bien estos años. Les agradecemos mucho, sepan disculpas. Puta madre. Bueno. Te pido mil perdones. No sé si puedo volver. No soy ni uno. De que entres en mi casa. Ay, Dios mío. Bueno, David Stubbs, que es el autor de este libro, que se consigue en la Argentina porque me lo han regalado familiares, amigos, gracias Waldi, para la Navidad de hace un par de años atrás. No, comprar no juega, ¿no? Sí, he comprado montones de libros. En tu otra vida. Donde el autor se propone repasar esta evolución y esta incorporación de la electrónica dentro de la música popular, el rock, el pop, como demonios quieran llamarlo. Y ahí entran en juego distintos factores, porque obviamente por un lado tenemos a los músicos, muchos de ellos vanguardistas, evolucionistas. Me iba a ir, pero me voy a quedar. Y por otro lado tenemos un desarrollo tecnológico que, si se quiere, casi de tinte científico, que poco tiene que ver con el arte, pero que en pos de desarrollar nuevas tecnologías en laboratorios, nerdis, gente que está envuelta o rodeada de microchips, tecnología, se termina convirtiendo en una cuestión artística, cultural, si se quiere. Hace más un repaso quizás más filosófico, por decirlo de algún modo, o va siendo también como una línea de tiempo de en esta época pasó esto y de esta manera. Las dos cosas. Si bien, como decía recién, el autor no se propone hacer una reconstrucción exhaustiva, claro, de la música electrónica. El árbol genealógico del. Claro. Va repasando momentos fundamentales de la interacción entre lo que decía, estos nerdis de laboratorio y estos nerdis de estudio, que dan como combinación una evolución en la música que ya tiene varias décadas. Porque si bien la música pop está muy ligada a finales de los 70 con el disco, principios de los 80 con el pop y la música electrónica, tiene muchísimos años de desarrollo ya desde Giorgio Moroder, que venía investigando desde los años 60. ¿Qué es esto que está sonando ahora? Exactamente. Esto es parte de la banda de sonido de Midnight Express, de Expreso de Medianoche, una película dirigida por Alan Parker, a la que hacíamos referencia hace un ratito cuando hablábamos de Pink Floyd The Wall. Exactamente, porque es el mismo director. Viste, hago una de cal y una de arena. No, la verdad que las dos de cal. No sé cuál es la buena, la de cal o la de arena. No importa. Giorgio Moroder sonando In The House. Y también, yo tampoco sé cuál es la buena. Por ejemplo, está muy bueno cuando desarrolla esos principios de interacción entre músicos y científicos cuando se necesitan mutuamente. Por ejemplo, hubo marcas que para desarrollar distintos productos que lanzaban al mercado para la venta de músicos, iban a la opinión de especialistas. Por ejemplo, Stevie Wonder, al cual le decían, Stevie, ¿qué necesitas para sonar de tal manera? ¿Qué ideas tenés? ¿Cómo suena tu cerebrito? Y Stevie, así con sus gafas oscuras, porque recordemos que es un músico ciego y que además toca todos los instrumentos, le decía, mira, quiero que suene como una naranja dentro de un búnker atómico. Bueno, listo, a ver esto, si te parece, sí, a ver cómo suena. Así hablaba Stevie Wonder, pero en inglés. El libro se llama Sonidos de Marte. Exactamente. Bueno, esta es una canción clásica de Stevie Wonder, ¿no? A modo de ejemplo. Sí, pero que en su momento, hoy suena clásica, hoy suena vintage, tal vez con un poco de naftalina, en su momento era lo más moderno, lo más tecno, lo más evolucionado que tenías en el año 1973. Y mucho rockero también ha hecho versiones de Superstition, ¿no? Stevie Wonder fue realmente un tipo muy evolucionado para su época, un innovador de la música y uno de los protagonistas del lado de los músicos en esta interacción entre científicos y artistas para generar lo que se llamó después el pop rock, el rock de la música electrónica, que hoy por hoy le compite codo a codo en convocatoria, en facturación, en lo que quieras al rock, ya que hay muchísimos DJs que se valen prácticamente de la electrónica, que prescinden absolutamente de la atracción a sangre en sus shows y ahí convoca multitudes, y con el soporte químico adecuado puede ser una experiencia bastante interesante, insisto, con todo material digital sobre el escenario, nada, prácticamente nada tocado o con tracción a sangre. Bueno, todo eso requirió de una historia, requirió de mucha evolución, requirió de décadas, y eso es lo que se propone recrear David Stubbs en Sonidos de Marte. Bien. Una historia de la música electrónica, el libro que estamos recomendando hoy, y le vamos a dedicar esta columna porque hace un par de días atrás se fue sin saludar un abanderado de la música electrónica, un auténtico, y que no nos estamos refiriendo a David Fletcher. Andrew Fletcher. Andrew Fletcher, sabía, perdón. Que te ibas a equivocar, lo sabía. Es David Andrew Fletcher, discúlpame. ¿Hay manera de que lo que salió al aire y alguien escuchó se borre? No. Si salió al aire, salió al aire, ¿no? Y pero bueno, viste cómo es la memoria. De corto plazo, sobre todo. Que era, bueno, el tecladista de Depeche Mode, el cerebro electrónico detrás de la banda. Por eso nos vamos a despedir con esta canción llamada Halo. Gracias, David. Te lo contó Mateo Crespo. Casi perfecto. 9.7, no está mal. 4.50. Sos malo, Roncaro. ¿Cuánto se aprueba? Esto es Depeche Mode, esta se llama Halo. Quédate ahí, ya nos vamos, ¿eh? Igual, perdón. No estoy obligado a comer tu carne. No estoy obligado a beber tu sangre. No estoy obligado a beber tu sangre. Está bien. Está bien, solo estoy confesándome, ¿sí? Y el sacerdote me da la misma penitencia, ¿sí? 10 Ave María y 10 Padre Nuestro y 10 quién sabe qué. Bueno, la próxima semana voy a regresar y va a volver a darme 10 Ave María y 10 Padre Nuestro. Y tú sabes lo que siento respecto a esa porquería. Esas cosas no significan nada para mí, son solo palabras. Tal vez eso funcione para otros, pero no para mí. Quiero decir, si hago algo mal, quiero pagarlo a mi manera. Así que hago mi propia penitencia para mis propios pecados. ¿Qué te parece? Otro día perfecto. Parece genial, boludo. Pero eso está fantástico. Cada uno claro. Paga a su manera. Si es él, es él. Si soy yo, soy yo. Claro. Es verdad. Un día vamos a hacer un programa especial acerca de los pecados de Mateo Crespo. No. Supongo que vamos a pedir permiso para seguir hasta las 3 de la mañana. En una época, en esta radio, no sé si ya estábamos en este, ya no me acuerdo. O sea, han pasado muchos años y no tengo recuerdos difusos, ¿no? De aquella época. Hacíamos un programa que se llamaba No Bailo. Por supuesto, inspirado en la canción de Divididos. No bailo, no, etcétera, etcétera. Con. Igual iba de 0 a 5 los sábados. O sea, en el momento en que estamos por terminar, nosotros veníamos a la radio. Se quedaban en las reuniones después. Todo derecho. Sí, sí. Y bueno, Alejandro López. Sí, sí. Estaba yo. Y estaba el difunto Negro Acosta. ¡Qué yunta! Sí, sí, y a las 8 arrancaban las reuniones. Pero bueno, eso es historia antigua. Pero bueno, es parte de la historia viva de FM en Tránsito. Y está bueno que las jóvenes promesas, como Ramiro Ruffini, que en este momento se está sentado detrás de los controles, es el responsable de la puesta en el aire. Salud, ¿eh? Salud. Solamente quiero remarcar algo. Sí. No hay Borbón que dure un viernes. No. Y hay un escocés espantoso que está hace 3 semanas. Listo. Nada más que decir. Está bien, pero el escocés vale 2 lucas y media y el Borbón vale 4. Nada más que decir. Pero bien que si no estuviera el Borbón, el otro lo hubiéramos bajado hace 3 semanas. Cuando digo nada más que decir, no sé qué parte no entiendan. Vos no digas nada, nosotros podemos seguir diciendo. No hay Borbón que resista un viernes. Mirá, Mateo, y hay un escocés hace 3 semanas. Freites, teléfono. Mateo, acá el no hay más que decir no funciona, no estamos en tu casa. Estamos en radio. Estamos en un grupo de muchachos que... En mi casa tampoco aplica. No, ya sé, sobre todo en tu casa no aplica, no, lo bueno, sabemos. Gracias a todos por todo, nos empezamos a despedir. Queremos agradecerle, como les decía recién, a Ramiro Ruffini, responsable de la puesta en el aire, que nos está asistiendo en estos momentos en que Sergio Freites está... En Rumania. Técnicamente en Rumania, de paseo, de vacaciones, un poquito de paseo. Todo muy raro igual. Un poquito de vacaciones. Y no es irónico. Y no es irónico, está realmente en Rumania. Sí. Muchas gracias a Mateo Crespo por haber venido. Un placer, gracias, Rocardo. Salud, Facundo Cunha. Un lujo asiático. Muchas gracias a todos, especialmente a FM en Tránsito, por permitirnos estar... al aire desde hace tantos años, los viernes a las 10 de la noche. Vamos a encontrarnos el próximo viernes, así se dice, pasadita a las 10 de la noche, en el programa número 11 del ciclo 2022 de Otro Día Perfecto. Como siempre, nos vamos con reggae. Esta vez Ramiro Ruffini elige la última canción de la noche. Churro, churro, churro, charuto, charuto, churro, churro. Charuto. Si me fumo un porro voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro.